FM 97, Che Barracas. Compañero, la verdad es que estoy emocionado y orgulloso a la vez de tener compañeros como ustedes, porque tenemos que estar con esa lluvia acá. Y especialmente, no por nada, quiero también agradecer a mi compañero de la organización del Frente Popular, Darío Santillán, y a compañero que está haciendo un sacrificio, porque yo conozco a mi compañero de mi organización que está dejando su casa, capaz que está inundándose. Por eso estoy emocionado y orgulloso de participar y de pertenecer a este grande organización que se llama Darío y Maxi. O sea que, compañero de la CCC, también le agradezco a ustedes de haberlo conocido en la calle luchando por nuestro derecho, y vamos a seguir luchando porque demostramos al Estado que no van a lograr de doblegar la mano de los luchadores populares que solamente pide tener una vivienda digna y vivir dignamente. Pero también tenemos que dejar claro al Estado que vamos a seguir luchando para que vaya preso los asesinos de los tres compañeros que mataron injustamente en el Parque Indoamericano, y los familiares de los compañeros caídos necesitan nuestro apoyo, y estamos seguros que le vamos a dar igual que nos estaban dando a nosotros ellos mismos. Así que, compañeros, no tengo más palabras de agradecimiento de lo que están pasando acá mojándose. Pero esta no es la victoria de solamente de Tano ni de Dionel. Es la victoria del pueblo que lucha y que va a seguir luchando. Así que, compañero, hasta siempre. Y hasta todos, compañeros, gracias. FM 97, Che Barracas.